El Show de las Estrellas es un programa que ha tenido distintas etapas en la televisión. Al principio, y por falta de vestuario, no tenía dinero. Entonces me tocaba presentar el programa caracterizando un personaje de la vida nacional. Yo me disfrazaba, por ejemplo, de bombero, me disfrazaba de chef de cocina, me disfrazaba de portero, etcétera. Y en ese ambiente se hacía el programa, se hacía el show. Por eso se llamaba en esos días el show de Jorge Barón y su estrella invitada, porque yo era el que hacía el show y la estrella la que cantaba. Un saludo a todos los seguidores y lectores de Quienica.com que se conectan con nosotros. Estoy conversando con un personaje con el que muchos colombianos hemos crecido siguiendo su programa, El Show de las Estrellas. Bienvenido, Jorge Barón, a esta entrevista. Para mí es un placer conversar con usted y me gustaría arrancar de una vez preguntándole por ese premio a toda una vida que usted recibió hace muy poquito. ¿Cómo se siente con este reconocimiento, con este homenaje tan importante? ¿Y cómo ve su carrera en retrospectiva con todo lo que ha hecho con su programa, que es además un ícono de la televisión colombiana? Bueno, el premio que recibí de parte de la Asociación Colombiana de Locutores fue a toda una vida. Y realmente, pues yo he estado toda una vida dedicado a los medios de comunicación. Y ese premio, pues, se lleva a mis orígenes. Cuando yo comencé en los medios de comunicación, fue justamente en la radio, como locutor, realizando el turno de 12 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, pues imagínese usted esos recuerdos magníficos de la radio cuando hacía mis programas en Ibagué, en esa estación donde trabajaba como locutor, control, transmisorista, telefonista. Bueno, hacía todos los puestos porque no existía sino una sola persona manejando la estación en ese horario de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y esa persona era yo, y ahí comencé anunciando una canción de Miguel Aceves Mejía que se llama La Malagueña. Luego fui a otra estación de radio que me contrató en Ibagué, ya únicamente realizando las funciones de locutor, que fue Ondas de Ibagué, y allí hacía mis programas de jockey, leía los radioperiódicos de la época, hacía también los comerciales de la radio, de la emisora, porque en esos años, pues los comerciales tenían que leerse, no existían comerciales grabados, porque no teníamos los equipos para hacerlos. Luego me vine para Bogotá por los ahorros de la radio, porque yo también realizaba las ventas de uno de mis programas y eso pues me dio algunos recursos. Y en una marranita estaba permanentemente ahorrando un dinero porque quería venirme a Bogotá. La ilusión mía era convertirme en diplomático, llegar a ser embajador de Colombia. Entonces me vine para Bogotá, pero lamentablemente únicamente traía 10.000 pesitos. Eso a duras penas me alcanzó para la matrícula de la universidad, comprarme un vestido de paño y pues la gabardina y unos guantes, porque yo pues soy calentano, ibaguereño. Entonces llegué a Bogotá con dos camisas de manga corta y dos blue jeans de esos Leg Lee de la época. Se me agotó el dinero, entonces me tocó volver a trabajar y lo único que yo podía hacer un trabajo pues era en la radio. Y me puse a buscar trabajo en las distintas emisoras, que eran muy pocas. En esos años, en Bogotá, conseguí trabajo en una estación de radio, en La Voz de Colombia, y también en emisora 1020. En La Voz de Colombia era el programador, el mensajero, el que hacía todo en la emisora. El gerente era Julio Sánchez Vanegas, que en paz descanse. Julio Sánchez en ese momento estaba preparando la salida de su programa Concéntrese. Entonces, montando su programadora, veía cómo él abordaba a los clientes telefónicamente, los llamaba y los invitaba para que anunciaran en su programa. Cuando yo vi a Julio haciendo ese tipo de labor, pues dije, es más o menos lo mismo que yo estoy haciendo o que yo hacía en Ibagué. Entonces ya no pensé en ser presentador de televisión, sino pensé en convertirme en empresario de televisión como lo era Don Julio, y pensé en crear mi propia empresa de televisión. Y ahí surgió la idea de hacer Jorge Barón Televisión. Muchos años después, naturalmente, tuve que trabajar un tiempo en la televisión y trabajar en la radio también, pero luego llegué a ser programador de televisión. La empresa la estrené el mismo día en que debutamos con el Show de las Estrellas, el 24 de mayo de 1969. Es decir, que ya estamos ajustando 56 años al aire con la programadora Jorge Barón Televisión y con el Show de las Estrellas. Jorge, yo lo he escuchado hablar sobre este proceso de cómo comenzó su carrera y todo lo que lo llevó a convertirse en quien dirige y quien hace este gran programa, el Show de las Estrellas. Pero a mí también me gustaría preguntarle, pues en tantos años del Show de las Estrellas, ¿cuáles fueron esos grandes retos de hacer el programa, digamos, en especial al comienzo, cuando usted apenas estaba arrancando? El Show de las Estrellas es un programa que ha tenido distintas etapas en la televisión. Al principio, y por falta de vestuario, no tenía dinero. Entonces me tocaba presentar el programa caracterizando un personaje de la vida nacional. Yo me disfrazaba, por ejemplo, de bombero, me disfrazaba de chef de cocina, me disfrazaba de portero, etcétera. Y en ese ambiente se hacía el programa, se hacía el show. Por eso se llamaba en esos días el show de Jorge Barón y su estrella invitada, porque yo era el que hacía el show y la estrella la que cantaba. De esa manera logramos los primeros programas y pude yo salir en la televisión pues con distintos vestuarios. Es decir, sufrí el problema del vestuario con la manera como yo presentaba el programa, caracterizando un personaje de la vida nacional. Luego conseguí un smoking con Alberto Barda, un cantante argentino que estaba haciendo temporada en nuestro país. Él se estaba presentando en la televisión, yo lo esperé fuera del estudio y cuando salió le propuse que me vendiera su smoking, porque yo era aficionado a los programas italianos musicales que eran los mejores del mundo, y el presentador salía impecable de smoking, con una orquesta fabulosa atrás, con unas bailarinas preciosas. Entonces yo soñaba con hacer el Show de las Estrellas de esa manera. Pues finalmente Alberto Garda me vendió el smoking en 200 pesos. Él era un hombre corpulento, yo era muy flaquito. Entonces, mi suegra me ayudó, mi suegra de la época, ¿no? Me ayudó y me consiguió, ella era modista, y me organizó muy bien el traje, me quedó perfecto el smoking. También hizo las falditas para mi novia y sus amigas y sus hermanas, que fueron las que me colaboraron como bailarinas para yo poder más o menos cantar el programa como lo hacían los italianos. Y también ella pues hizo el vestuario. Y un amigo que tenía, era coreógrafo y me hizo pues la coreografía. Contraté también en aquella época algunos músicos de la Orquesta Sinfónica de Colombia y de la Filarmónica de Bogotá, y ellos conformaron la Orquesta de las Estrellas, dirigida por el maestro Manuel J. Bernal, con arreglos del maestro Francisco Pacho Zapata. Y montamos la orquesta y montamos la escenografía similar a como la hacían los italianos. Y ahí me arranqué con el show de las estrellas, con todos los artistas colombianos que tenían pues una figuración importante en el país. Los puse a cantar los temas de moda en ese momento en Colombia, y de esa manera arrancamos con el show de las estrellas, tal y como yo lo había soñado, con una escenografía similar a la de los programas italianos y con un montaje muy similar al de estos programas, que pues eran los más importantes del mundo en el aspecto musical. Después pasó esa etapa y llegó la etapa de sacar las cámaras de los estudios e irme a recorrer a Colombia, haciendo el show de las estrellas en distintos lugares del país. Y ya pues es lo que todo el pueblo colombiano y todos ustedes conocen. El show de las estrellas, que visita cada 8 días una región distinta de la geografía nacional. La patadita de la buena suerte es algo como muy emblemático de su programa. ¿Cuándo empieza usted a darle a los artistas la patadita? Y cuénteme si es verdad que esta fue una idea que le dio un muy buen amigo suyo cuando usted lo fue a visitar a México. Bueno, la historia de la patadita de la buena suerte es importada. Yo escribí un libro que se llamaba Mis primeros 40 años. Tuvo muchísimo éxito en Colombia y la editorial quiso también publicarlo en México. Y así lo hizo. Como nosotros éramos muy buenos amigos de Raúl Velasco, porque con él teníamos un pool junto a Amador Pentallán, que era el conductor de Sábado Sensacional en Venezuela, y traíamos los artistas internacionales desde España, justamente para que los conocieran en Colombia, en Venezuela, en México, porque en ese entonces pues no había satélite, no habían todas esas maneras de técnicas o esa tecnología que tenemos ahora, y se puede ver desde cualquier parte del mundo una imagen o una presentación de cualquier evento. En ese entonces, para que un artista se pudiera dar a conocer en Colombia o en Venezuela, tenía que venir al país. Entonces, con Raúl hicimos, con Amador, un convenio, y entre los tres traíamos a los artistas internacionales más importantes de esa época. Y pues de esa forma, en compañía de las disqueras, lográbamos bajar los costos y hacer posible la venida de esos artistas. Así el público de Colombia conoció a Rafael, a Julio Iglesias, a Rocío Dúrcal, a todas esas luminarias que estuvieron por vez primera en Colombia haciendo el show de las estrellas. Entonces, pues nos habíamos hecho muy amigos con Raúl. Yo varias veces hice desde Colombia su programa siempre en domingo, y me invitó a México para hacer el lanzamiento del libro El Siempre en Domingo, su programa de televisión. Allá, cuando fuimos a presentar el libro, él me dio la patadita de la buena suerte y me explicaba luego que él, cuando veía que un artista tenía muchas posibilidades de ser gran estrella, pues él le daba la patadita de la buena suerte. Así fue, me la dio, el libro tuvo éxito realmente también en México. Y en alguna oportunidad, haciendo mi programa aquí en Girardot, con Marvel, que iba a cambiar de estilo si no iba a cantar rancheras, ella estaba un poco nerviosa. Justamente llegó al camerino el obispo de Girardot y le solicité que le diera la bendición a Marvel, que estaba nerviosa por el cambio de estilo. Él le dio la bendición, pero sin embargo ella continuó nerviosa. Llegamos al escenario, la presentamos y el ambiente, pues, no era así el mejor, porque la gente quería que ella cantara su collar de perlas y todos los temas que tenía en ese momento ubicados en primeros lugares de popularidad. Ella escucharla cantar el género ranchero, como que no cuadró mucho. Me acordé de mi amigo Raúl Velasco, que hacía días me había dado la patadita de la buena suerte, y se me ocurrió darle la patadita de la buena suerte a Marvel, y eso fue una sensación. El público comenzó a gritar, Marvel se creció en ese momento en el escenario. Fue una cosa, fue un fenómeno lo que ocurrió esa tarde en Girardot. Ahí nació la patadita de la buena suerte aquí en Colombia. Yo no lo iba a sacar al aire porque me parecía que a los televidentes no les iba a gustar, porque iban a ver una cosa que no estaba como correcta, dándole unas pataditas a una mujer. Efectivamente, pues la saqué porque los técnicos y la gente me insistieron que la sacara, que eso se podía convertir en un gran éxito. La saqué y me dieron palo en la prensa. Me sacaron un editorial en un periódico muy importante de Bogotá. Yo lo leí y le dije, hombre, ese editorialista tiene toda la razón. Yo lo había pensado. Eso no se podía hacer. No podía darle pataditas a una mujer en televisión. Entonces, como había tenido tanto éxito la patadita, cambié el tema y a las mujeres comencé a darles el besito de la buena suerte. Y a los hombres sí continué dándoles la patadita de la buena suerte. Esa es la historia de la patadita de la buena suerte, que a la larga se convirtió, pues, en un éxito en toda Colombia, y los artistas siempre van y me solicitan la patadita de la buena suerte. Tengo que darles la patadita de la buena suerte. Naturalmente que con toda la ceremonia tengo que decirles que hay que ponerle mucha fe a la patadita. Eso funciona siempre y cuando le pongan mucha fe en lo que piensen, en lo que en ese momento que recibe la patadita de la buena suerte, pues tengan en la cabeza, en esa pantalla visualizadora que todos tenemos. Entonces, si se ven exitosos en su carrera musical, pueden llegar a ser exitosos como muchos de los artistas a quienes le hemos dado la patadita de la buena suerte, que hoy son estrellas hasta mundiales, porque el caso de Karol G, el caso de J Balvin, de Shakira, todos ellos han sido artistas que han triunfado en el mundo gracias a ese comienzo. Bueno, justamente con el Show de las Estrellas realizamos una gira a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, pues con el Show de las Estrellas, cuando vamos a las regiones, no solamente presentamos a los artistas invitados al show en la tarima, también mostramos los lugares turísticos, los atractivos que tiene cada región. Y eso, pues, ha motivado al jurado a otorgarnos ese premio en la modalidad de turismo. Porque primero le enseñamos a la gente las cosas lindas que tiene el país. Y segundo, también motivamos al televidente para que vayan a esos sitios, porque si yo estoy ahí, pues cualquiera puede estar ahí. Es decir, el país lo puede visitar cualquier persona, porque hay algunos lugares que están estigmatizados por la violencia. Entonces pueden ser muy lindos, pero la gente tiene ciertos temores de ir a esos sitios. Dice, no, no podemos ir a esos sitios porque la violencia no lo permite, los grupos insurgentes. Entonces nosotros vamos a esos lugares y le mostramos al público que sí pueden existir algunos problemas, pero que no hay ninguna dificultad para no disfrutar de esos lugares maravillosos de Colombia. Ese es, pues, un propósito bien importante del programa, y que siempre nos hemos propuesto invitar a nuestra gente a visitar primero los lugares bellos de Colombia y sí, luego pensar en viajar al exterior. Pero lo importante es conocer a Colombia, que tiene lugares maravillosos en todos los rincones de la geografía nacional. Eso me lleva a preguntarle, Jorge, precisamente dónde se hicieron los primeros programas del Show de las Estrellas. Digamos, ¿cuál fue esa primera locación del Show de las Estrellas cuando ya se empezó a llevar a las regiones? Bueno, si nos remontamos a los primeros programas que realizamos con el Show de las Estrellas, pues fueron justamente en estudio, cuando presentamos el 24 de mayo de 1969 a Emeterio y Felipe Los Tolimenses. Eso hace 56 años. Así comenzó el programa en estudio. Luego comenzamos esta gira y hemos llevado el programa, como antes le decía, a muchos municipios de nuestro país. El primer show que realmente causó mucho impacto entre los televidentes lo hicimos en el Guainía. Estuvimos en los cerros de Mavimbure, hicimos el programa en la playa del río Inírida. La gente se transportaba en lanchas, en chalupas, para llegar al sitio de grabación. Nosotros, la grabación con el artista, la parte musical, también mostrábamos esos lugares bellísimos del Guainía. Cuando regresamos a Bogotá y transmitimos nuestro programa de televisión, la gente escribía e incluso nos preguntaba, ¿y dónde hizo usted ese programa? ¿En qué sitio del exterior? Fue un programa bellísimo. Entonces les decíamos, no, aquí en Colombia. Otro tanto ocurrió con un programa que hicimos en La Guajira, en la playa de la calle Primera, en un atardecer bellísimo. Ese día también las imágenes que logramos con nuestras cámaras fueron tan sensacionales, tan llamativas, que la gente pensaba que era un programa que habíamos hecho en el extranjero. Entonces, así, cada programa que hacemos en todos los rincones de Colombia, pues logramos mostrar imágenes maravillosas de Colombia. Hay sitios bellísimos que vale la pena que el público conozca y que la gente del exterior, que también recibe la señal de nuestro programa, pues aprecie, porque Colombia tiene un recurso natural maravilloso. Bueno, Jorge, para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál sería la invitación a todos los colombianos para que recorran su país, lo den a conocer, como bien lo dice el eslogan de ProColombia, Colombia, el país de la belleza? Efectivamente, ese eslogan que ahora el Ministerio de Comercio y Turismo está promocionando es una realidad, porque Colombia es el país de la belleza. Por todas partes donde uno quiera observar, encuentra lugares maravillosos. Cualquier destino que uno planeé para unas vacaciones o para ir a pasear, pues es ideal porque en todas partes encontramos unos lugares que sorprenden a cualquier persona. Entonces, lo importante es tomar la decisión de viajar. Viajar por Colombia es una maravilla. Así es que yo estoy invitando a todas las personas que en este momento nos están viendo para que tomemos las maletas en este fin de año y a viajar por Colombia. No se van a arrepentir, la van a pasar de maravilla. Además, nuestra gente es muy hospitalaria, lo atienden a uno de una manera sensacional, la gente está muy pendiente y eso sucede en todas partes. La gente está pendiente del visitante, qué se le ofrece, le indica los lugares más hermosos que uno puede visitar, las comidas, la gastronomía en nuestro país es una gastronomía muy variada. Encuentra uno unos platos deliciosos. Pues muchísimos, por ejemplo, en los llanos orientales, encuentra uno unos sitios lindísimos, en el Meta, en Casanare. Hay lugares lindísimos y además el folclore de ese lugar llanero es sorprendente para el turista. Uno, pues de verdad, queda feliz y se desconecta de todo. Es un lugar para descansar. El llano, la mamona, esas carnes llaneras, todas las preparaciones que hace nuestra gente en cuanto a la parte gastronómica son de verdad deliciosas. Y a veces uno no ha probado esos platos en ninguna parte del país y para deleitarse un plato bien rico, de verdad le cause a una persona mucha felicidad, pues qué mejor que una comida en el llano, con todas esas preparaciones que la gente del llano sabe hacer. La mamona es de lo mejor y que lo puedo recomendar al público, porque siempre que voy al llano, pues disfruto de ese plato que es típico de esa región colombiana. Bueno, ya escucharon a Jorge Barón, embajador del turismo de nuestro país, para que vayan, conozcan, visiten y exploren pues Colombia, el país de la belleza. Y a los seguidores y lectores de Quienica, muchas gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en una próxima entrevista con más personajes.